la felicidad. Cuando se brinda el corazón. La la. A querer algún día, no tendré ya más que llorar, aunque en mí ya no hay alegría, de esperanza ya puedo gritar. Thank you.

mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi música es dulce, cadenciosa, joven, suave, tiene pasión y tiene color. Mi música es como el amor. Estrenar esta melodía, melodía. Baby, baby,

goes without saying. There was a man, a lonely man, who would command the hand he's played. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. El amor existe, que existe el amor. Descubrirás.